Me gusta la propuesta del concejal del Frente Renovador de traer el tema, de traer la discusión sobre estos temas que son profundos. Coincido también con Iturmendi respecto del espíritu del proyecto, que es reivindicar la tarea de los enfermeros. Y más que eso, estando sentado en esta banca, en el nombre de un partido político que es bandera de reivindicar los derechos de los trabajadores. Entonces, para nosotros todo lo que implique una pérdida de derechos, como es el caso de esta ley, es una arbitrariedad. El otro día tuvimos la visita de Goyán aquí en el Consejo, dando una charla muy interesante sobre política pública, y citó una frase de Ramón Carrillo que creo que define la cuestión de fondo de lo que estamos hablando acá. Dice: no hay política de salud sin política social, y no hay política social sin política económica. Entonces, en este contexto donde nosotros estamos hablando de presupuestos, el concejal propinante plantea qué buen momento para hablar del presupuesto municipal. Y digo yo, qué buen momento para hablar del presupuesto de la provincia y qué buen momento para hablar del proyecto económico de la nación que implica todo esto. O sea, vamos a recordar esta época, tristemente, como una época de pérdida de derechos para los trabajadores. Y eso tiene que ver con la soberanía económica, sencillamente. Ahí está la cuestión de fondo para mí. Y todo lo demás nosotros aquí podemos discutir si pasó en la provincia, si tenemos incumbencia o no, si una ley que sucede, que vota la legislatura en la capital, tiene algo que ver con el hospital de Cañuelas o no. Pero bueno, ha sucedido. Suena una política que reivindica esta idea de recortar incumbencias, porque además hay que recordar, no es la única área en que se recortan incumbencias, ha sucedido con otras carreras, por ejemplo, como la ingeniería, hace poquito. Y esto sí es una cuestión de fondo, porque, como digo, está relacionado con la política económica. Y esto, tristemente, vuelvo a repetir, vamos a recordar esta época como una época de pérdida de derechos. Y el municipio no es un compartimento estanco que dice, bueno, qué buena paritaria pudieron arreglar los trabajadores de la salud de Cañuelas. No, Cañuelas está en la provincia está en la nación. La nación está conducida por un proyecto político que tiene un proyecto económico determinado, que vino a realizar y lo está realizando porque está en el poder ahora, lógicamente. Y de eso creo que todos los que estamos acá tenemos que hacernos cargo. ¿Qué idea representamos cada uno de nosotros en estas bancas? Este bloque siempre va a estar de acuerdo con la defensa de los derechos, no solo de los enfermeros, sino de todos los trabajadores. Otros bloques defenderán otros proyectos económicos que no son de mi gusto. En este caso, hay que reconocer el modelo de proyecto económico neoliberal en Cañuelas está representado por el bloque que está a mi derecha. O sea, en estas cosas que son de fondo, hay que poner blanco sobre negro. Simplemente es así. Manifestar nuevamente la posición del bloque y bienvenida a la discusión.